Onda Imperial, a través de la primera estación de frecuencia modulada estéreo del Cusco, 104 MHz. También estamos en 1300 y 5055 kHz, amplitud de modulación, onda media y onda corta. Llegamos mejor que nunca a los pueblos del Perú.